En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había de serme tan difícil? 2 de julio, un día como hoy, pero de 1877, nació Hermann Hesse. Me pregunto qué habrá hecho, dijo Nick. Habrá traicionado a alguien, por eso los matan. Me voy a ir de este pueblo, dijo Nick. Sí, dijo George, es lo mejor que puedes hacer. No soporto pensar que él espera en su cuarto y sabe lo que le va a pasar. Es realmente horrible. Bueno, dijo George, mejor deja de pensar en eso. Escribió el poeta Francisco Hernández. El viejo Ernest asentó la frente contra los cañones de su escopeta. Cerró los ojos. Vio que un león se acercaba y disparó. 2 de julio, un día como hoy, pero en 1969 se suicidó Ernest Hemingway. Escucha, soy feliz. Absoluta o idealmente feliz. Mi felicidad es una especie de desafío. Mientras deambulo por las calles y plazas y por los caminos junto al canal, sintiendo distraído los labios de la humedad a través de mis suelas gastadas, llevo orgulloso sobre los hombros mi inefable felicidad. Los siglos pasarán uno tras otro y los escolares bostezarán ante la historia de nuestras revoluciones y miserias. Todo pasará, pero mi felicidad, mi amor, mi felicidad permanecerá en el reflejo húmedo de una farola, en la curva precavida de los escalones de piedra que descienden hasta las aguas negras del canal, en la sonrisa de una pareja que baila, en todo aquello con lo que Dios tan generosamente circunda la soledad humana. 2 de julio, un día como hoy, pero de 1977, murió Vladimir Nabokov. Siempre que viene el tiempo fresco, o sea, al medio del otoño, a mí me da la loca de pensar ideas de tipo excéntrico y exótico. Como ser, por ejemplo, que me gustaría venirme golondrina para agarrar y volar a los países a donde haga calor, o de ser hormiga para meterme bien adentro de una cueva y comer los productos guardados en el verano, o de ser una víbora como las del zoológico, que las tienen bien guardadas en una jaula de vidrio con calefacción, para que no se queden duras de frío. ¿Qué es lo que les pasa a los pobres seres humanos que no pueden comprarse ropa con lo cara que está, ni pueden calentarse por la falta de querosén, la falta del carbón, la falta de leña, la falta de petróleo y también la falta de plata? Porque cuando uno anda con billulla encima, puede entrar a cualquier boliche y mandarse una buena grapa, que hay que ver lo que calienta. Aunque no conviene abusar, porque del abuso entra el vicio y del vicio la degeneradez tanto del cuerpo como de las taras moral de cada cual. Y cuando se viene abajo por la pendiente fatal de la falta de buena conducta en todo sentido, ya nadie ni nadie lo salva de acabar en el más espantoso tacho de basura del desprestigio humano. Y nunca le van a dar una mano para sacarlo de adentro del fango inmundo entre el cual se revuelca, ni más ni menos que si fuera un cóndor que cuando joven supo correr y volar por la punta de las altas montañas, pero que al ser viejo cayó para abajo como bombardero en picada que le falla el motor moral. Y ojalá que lo que estoy escribiendo le sirva a alguno para que mire bien su comportamiento y que no se arrepienta cuando es tarde y ya todo se haya ido al corno por culpa suya. Perro de San Bernardo. Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que yo soy. César Bruto. 2 de julio. Un día como hoy, pero en el año 1984, murió Carlos Barnes, y con él se llevó a su íntimo amigo César Bruto. Y a propósito, Mis Memorias es un gran testimonio de una época, de una clase y de lo que cuesta a una mujer emanciparse, independizarse en ese medio. Me parece que es un testimonio valioso, valedero, y la gente lo ha sentido así. Pero una de las cosas que más me ha impresionado, muchas personas que me han llamado, que no eran nada lectoras, amigas que nunca me han leído casi, es que han llorado al leerlas. Y yo pregunté por qué, ¿qué es lo que más te ha hecho llorar? Y me han dicho la soledad. Y yo le iba a comentar que me parece gracioso porque en memorias hablo de todo lo que es real. Hablo de dinero mucho, hablo de amor mucho. Hablo de viajes, porque viajé mucho. Y hablo de muertes. Tantas personas queridas han muerto a mi alrededor que ni siquiera pude al final contar, describir bien la muerte de mi madre, porque ya me pareció que la gente se le iba a cansar ver tantos muertos. Así que, como ve, de pronto uno cree que ha dado una imagen y las personas captan la otra. ¿Y sabe por qué? Porque mis muertos, mis amores y mis viajes no le interesa tanto a la gente, pero el dinero les importa a todos. 2 de julio. Un día como hoy, pero en 1990, murió Silvina Bullrich. No es imposible, no hay nada imposible. Sí hay algo seguro en esta vida. Si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. De julio, un día como hoy, pero en el año 1999, murió Mario Puzo. Ah, y un día como hoy, Charlotte Hayes leyó el diario personal de su marido. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.